abierta y tú esperando que yo me vaya. Solo con la mirada me estás echando y no sé por qué. ¿Qué te hice yo de malo pa' que me pagues con un desprecio? Si envenenan tu mente, yo inocente me alejaré. Cierra la puerta ya, si se ordenó, hay que salir. El que estorba se va, no hay solución, desahógate de mí. De tu casa por los comentarios de la gente, sin más explicaciones dices que lo nuestro terminó. Mañana lo verás, que presa serás de las malas lenguas, y te convencerás que aunque me culpes nada pasó. Cierra la puerta ya, si se ordenó, hay que salir. El que estorba se va, no hay solución. Desahógate de